hubo nuevas audiencias, una movilización hoy a las 10 a la puerta del diario La Capital, que también pertenece al mismo grupo empresario, el grupo Vila Manzano de Mendoza, que tiene estos intereses aquí en la ciudad de Rosario. Y bueno, las radios que no están funcionando con sus programas habituales, que tienen música, que están pasando, y los trabajadores que no pudieron ingresar allí. Estamos en contacto con Diego Fiori, que es el conductor del noticiero de Apuntes y Resumen aquí en el mediodía de Radio Universidad, y también es uno de los trabajadores de LT8 que está allí acompañando en el marco de este conflicto al resto de los trabajadores que están movilizados. Diego, está frente al diario La Capital, ¿no? ¿Cómo te va? Buen día. Exactamente, Guille, buen día para todos. Estamos frente al diario La Capital. En este momento estamos cortando calle Sarmiento. Tiene que ver con que lo que vos planteabas, conciliación obligatoria dictada sobre las 19:30 de ayer a la tarde, es los sindicatos, la coordinadora de sindicatos de los cuatro gremios que representan a los trabajadores, acataron por supuesto la conciliación obligatoria. La empresa, en ese momento entendíamos que también, lo cierto es que sobre la medianoche, cuando debería haber entrado el primer turno de trabajadores, no le permitieron el ingreso. A los guardias de seguridad, inclusive con refuerzo policial, fue prohibida la entrada a los trabajadores del turno de la medianoche, y bueno, fue los trabajadores que hicieron la presentación y la denuncia en la seccional segunda, en el caso del LT3-18, que son las que corresponde a la zona. Hoy a la mañana intentamos entrar a las 6 de la mañana y pasó exactamente lo mismo, la misma situación. Lo cierto es que hoy a las 10:30, hace un ratito, empezó una reunión en el Ministerio de Trabajo, donde está Carmona y algunos representantes de la empresa y, por supuesto, funcionarios del Ministerio de Trabajo. Está a mi lado Pablo Casabian, Guille. Sí. Si te parece, te lo paso para que te cuente las últimas novedades. Perfecto. ¿Qué tal, Pablo? Pablo, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Buen día. Bueno, decía ahí que hubo una nueva reunión a las 10:30 en el Ministerio de Trabajo con representantes de la empresa. ¿Alguna novedad con eso? ¿Se enteraron de algo? Sí, empezó a las 10:30. En estos momentos se mantiene la reunión ahí en el Ministerio, donde está nuestro secretario general, Edgardo Carmona. Lo que podemos decir es que la empresa, ahora y de una manera unitaria y sin consenso, ahora manifiesta que los trabajadores pueden ingresar a la radio, exceptuando los despedidos. Lo que nosotros dijimos que no, que si se mantienen los despidos vamos a continuar con la medida de fuerza. Por eso nosotros seguimos de paro, se sigue de paro en ambas radios y se sigue de paro en el diario La Capital hasta llegar a revertir los 26 despidos que se decretaron por forma irresponsable por parte de este monopolio de la información. Porque, digamos, además, al haber una conciliación obligatoria, deberían poder ingresar los 26 trabajadores que están con estos telegramas, ¿no? Exactamente, lo que nosotros planteamos ayer en el Ministerio es que si de conciliación obligatoria es retrotraer el conflicto a Foja Cero para poder darnos un mes, discutir y tratar de llegar a un acuerdo con la empresa. La empresa no acata la ley, no acata lo que el Ministerio de la Provincia, el Ministerio de Trabajo de la Provincia define. Por eso nosotros nos vemos en la libertad como trabajadores de decretar esta medida de fuerza y mantenerla el tiempo que sea necesario hasta que la empresa nos dé la posibilidad de diálogo y revea los 26 despidos en ambas radios. Uh-huh. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se conoció el argumento por qué la empresa no aceptó la conciliación? Digo, ¿hubo alguna explicación de por qué no se aceptó por parte de la empresa? No, ayer la empresa, cuando salió del Ministerio de Trabajo, aceptó la conciliación, dijo que sí, se llegó al diario La Capital, los trabajadores estaban de paro, los periodistas en el diario, eran las 8:30, pensar que a las 8:30 de la noche en el diario La Capital hay un alto porcentaje del diario ya realizado, a esa hora no había nada hecho, con lo cual estaban muy nerviosos los gerentes y querían que el diario se realice. Aceptan la conciliación, se llega al diario, se acuerda que los compañeros del diario entran a trabajar, entraron a trabajar, y de modo unilateral en las radios se le prohíbe el ingreso, no solamente a los despedidos, sino a todo el personal. Digamos, manera unilateral, el porqué lo sabrán solamente los empresarios, porque el Ministerio había decretado la conciliación obligatoria, que era, como te decía, volver a Foja Cero el conflicto, todos adentro del diario, adentro de la radio, perdón, a trabajar y seguir y empezar a discutir nuevamente con el monopolio de La Capital. Uh-huh. Pablo, la idea es quedarse ahí en la puerta del diario La Capital hasta que se tenga alguna novedad sobre esta última reunión. Así es, la idea es acá concentrar en el diario, frente a la puerta del diario, en Sarmiento el 700, vamos a hacer un acto, vamos a hacer una choripaneada para los compañeros, vamos a resistir, porque es inaceptable un solo despido en alguna de las dos radios o en el diario La Capital. No vamos a aceptarlo porque esta empresa no está en crisis, es mentira. Con la plata de del diario La Capital se financian dos diarios, el diario 1 de Santa Fe y el diario 1 de Paraná, así que esta empresa no está en crisis para despedir personal. Pablo, estratégicamente el sindicato tiene algo más o menos pensado o alguna alternativa o alguna acción a futuro, digo, pedir alguna intervención de otro tipo o alguna intervención a nivel nacional o qué cómo sigue a partir de ahora. Ayer mismo ya el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, el ministro de Trabajo Nacional, se comunicó con Carlos Rodríguez, ministro de Trabajo de la provincia, para manifestarle la preocupación ante este conflicto, o sea que ya el Estado Nacional ya se ha enterado de esta situación, y nosotros como trabajadores lo que nos queda es resistir, es mantener el estado de alerta de movilización y paro hasta que se revean los 26 telegramas. Pablo, en este momento vos decías que, bueno, están, obviamente no dejaron entrar en las radios, pero ¿cómo está la situación en el diario La Capital? O sea, ¿los trabajadores están ingresando o también está cerrado, digamos, eso? En el diario los trabajadores ingresan, marcan, y como están de paro, salen y se paran acá junto a los demás compañeros en la calle de aquí enfrente al diario. Se ha abierto la puerta. Lo que hay que decir es que este grupo, que de por sí es, bueno, monopolio de la información, que hace y deshace a gusto y piacere en política, ha copado de efectivos policiales la puerta, porque tienen miedo que le volvamos a escribir todo el frente como se lo escribimos ayer, pidiéndole los no despidos de los compañeros. Y hay un rumor circulando que podría llegar a haber algún tipo de pedido a la justicia para que se desaloje el paso frente a La Capital. Desde ya anticipamos y manifestamos y ponemos ante este medio y ante el medio, ante todos los medios, que hacemos responsable a la policía si llega a pasarle algo a algún compañero, algún periodista, ante este reclamo que es meramente laboral, que nada tiene que ver con otra cosa. Bien, Pablo, te agradecemos estos minutos, Muy amable a ustedes. Te dejamos un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Pablo Casabian, uno de los delegados en el marco de este conflicto de estas radios, LT3 y LT8, decíamos con 26 telegramas de despido y con una situación allí en una audiencia que se está realizando por estas horas en el Ministerio de Trabajo. Están allí aguardando que termine para ver cuáles son las novedades. Diego, ¿estás ahí en línea todavía? Sí, ¿nos estás escuchando? Aportar sí. A lo que te decía recién Pablo, que bueno, el estado de ánimo de todos los compañeros es lamentable. Muchos hace 3 días que no duermen, por ejemplo. Muchos de los 26 que estamos contando tienen como único trabajo el LT8 o el LT3. Muchos de ellos también son jefes de familia. Entonces la situación es bastante complicada, compleja de entender. Y también tener en cuenta lo que venimos hablando nosotros a lo largo de la programación, que tiene que ver con lo que nosotros habitualmente hablamos en nuestra radio, y es la conformación y la composición de los medios en la Argentina. Claro. Digo, a propósito de eso, digo, ¿cómo toma la gente que pasa por ahí, digamos, cuál es la reacción? Porque tengamos en cuenta que, digamos, este conflicto, salvo en esta radio y en algunos otros medios que no tienen injerencia, digamos, en este grupo del que se trata ahora, es una información que no ha salido publicada en tantos medios, con lo cual mucha gente que pasa por ahí no sabe exactamente qué es lo que pasa. Digo, ¿cómo están haciendo los que están ahí en la puerta para informar a la población de esto y a su vez, cuál es la reacción de la gente que pasa por el lugar? Mira, hace una hora atrás, más o menos cuando estábamos llegando, empezamos a concentrarnos sobre las 10 de la mañana acá en la puerta de La Capital. Y nos pasó un hecho concreto, ya estábamos de paro y entra un pibe de unos 27 años a intentar publicar un aviso en el diario. Una de las secretarias del sindicato le dice que no podía ingresar porque estábamos de paro, y el flaco empezó a los gritos a decir que no le interesaba, que tenía que hacer la publicación. A esa persona se sumaron dos más y no les interesó en ningún momento que por qué había un paro, por qué existía esta limitación de publicar los artículos o los avisos publicitarios. Hay mucha gente, Vani, que por supuesto no le interesa, pero no le interesa no el conflicto de los periodistas o de los medios, y no le interesa ningún conflicto nunca en su vida. Esa misma gente es la que no va a entender ni va a intentar aplicar, gastar un minuto para entender cuál es el problema del diario más importante de la región. Como así también pasan muchos que levantan los papeles y los volantes que estamos dándole a la gente de la calle y se detiene y pregunta y son los menos. Bien, Diego, seguimos en contacto para ver cómo sigue. ¿Vos venís para el mediodía acá? Al mediodía estamos ahí en Apuntes de Resumen. Bueno, un abrazo, hasta luego. Abrazo, chicos. Hasta luego. Diego Fiori, desde la puerta del diario La Capital, con este conflicto, decíamos, de los trabajadores del multimedio del Grupo 1 de Vila y Manzano.